Sección 15 de Fábulas y Verdades de Rafael Pombo. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Leído por Milton Muñoz en Guánica, Puerto Rico, mayo de 2024. Fábulas y Verdades, continuación. La abeja y el hombre. Preguntó al hombre una abeja: ¿quién es más útil que yo? Lo es la oveja, el hombre le respondió. ¿Por qué? Su vellón me abriga, no puedo existir sin él. Mas tú, amiga, solo agradas con tu miel. Noviembre 9, 1870. El pleito. Topáronse una nuez Bartolo y Pero. Mía es, dijo éste, yo la vi primero. No, señor, yo la alcé, no me la rape, contesta el otro y se arma zipizape. Pasaba Juancho y le dijeron: hola, sé nuestro juez en esta chirinola. Bien, dijo el tal, toma la nuez, la parte y del siguiente modo la reparte. Media cáscara a ti porque la has visto, y media a ti porque la alzaste listo, y a mí el meollo, costas del proceso. Buen juez, ¿qué pleito no ha parado en eso? La multiplicación nacional. Por la instrucción se multiplica el hombre, y lo mismo que un héroe obra por 100. Un alma que adquirió 10 aptitudes, en todas partes equivale a 10. Y así, los 3 millones de mi tierra, a 30 equivaldrán en paz y en guerra. 1874. El lector y la chinche. Populiano, cursando el derecho, ya de noche en su cama leía, y una chinche asomó tras del lecho, y entre hambrienta y miedosa decía: a estas horas leer, qué mal hecho, alumbrarse y velar, qué manía, deje el libro y apague la vela, que eso causa dolores de muela. Asimismo, cuidarnos pretenden 1000 tiránicas chinches impuras. La lectura y la luz las ofenden, porque no osan chupar sino a oscuras. Abominan a aquellos que tienden a ilustrar a las pobres criaturas, y el derecho y la prensa y la escuela les irritan de veras la muela. El ferrocarril y las bestias. Un caballo de fuego, esta noticia, cundió alarmante entre 2000 caballos, salvajes pobladores de un desierto, que el primer vapor tren cruzó triunfante. Repuestos del terror y desconcierto que les causó el prodigio, se congregaron en bestial tumulto, bufaron, relincharon, patearon, y de su santa independencia en nombre declaráronlo insulto. Reto, amenaza al caballuno pueblo, y por el lago Estigio no dejar de aquel monstruo ni vestigio. Si osaba audaz reaparecer, juraron, y soberbios mandaron transmitir copia del decreto al hombre. Un viejo matalote muy versado en las costumbres cultas y que había de hombres, sillas y enjalmas escapado, dijo a los otros: antes yo querría ver caballos de fuego por doquiera, pues nuestra raza al fin descansaría, y de nosotros nadie se sirviera. Con tanta maquinaria y tanta ciencia, el hombre al fin nos dejará tranquilos, gozar de nuestra dulce independencia. Estoy contra el proyecto en nuestro lomo, recaerá pesado como plomo. Nadie escuchó el sermón de la experiencia. Aprobóse el proyecto, y así que un nuevo tren pitó a distancia, se prepararon a llevarlo a efecto. La sabia comandancia meditó el plan, dispuso que el trayecto fuese por todos en cerrada masa, ocupado al instante como centro para la evolución, y que en el acto de verse el tren, el escuadrón compacto saliese cual relámpago a su encuentro. Nada que desear la turba equina, dejó en audaz coraje y disciplina. Embistieron al monstruo de rieles, sacáronlo al instante media milla. Rodó desaforado en la llanura, despedazando yeguas y corceles, o haciéndole saltar hechos tortilla. Y como el hombre es una criatura tan arbitriosa y lista, y bien podría tardar el tren un día en volver a enhilarse en sus carriles, juzgó mejor no demorar su viaje. Tomaron prontamente cuantas bestias dejó el destrozo en pie, y en sus cuadriles siguieron gente y carga y equipaje, quedando condenadas las cerriles a eterno vasallaje. No os opongáis estultos al progreso, es decir, al palpable y positivo, que el charlatán no es más que retroceso, ocioso y corrosivo. Mísero jornalero es el atraso, lo que arrincona tu alma y la encadena, y a ser máquina y bestia te condena, pero pese a ti mismo, nadie a tu redención cerrará el paso. Moralidad, escuela, industria y ciencia hará en tu elevación tu independencia. Haz lo que está en ti. Fat quod in te ist, et Deus aderit voluntati tua. Imitación de Cristo, capítulo 7, 1. Un germen trae cada cual, de algo digno y grande y bueno. Dios se lo pone en el seno, toca su brote al mortal. Sea pues tu obra especial cultivar lo que hay en ti, lo que piden para sí tu aptitud, gusto y conciencia, y allí tu celeste herencia, tu gloria terrestre allí. Junio 1874. Las luces del convite. Listo a la prima noche un gran convite, que a Batel honor diera, y listos para él los convidados, el mayordomo o amo de criados, prendió todas las luces de carrera, y fue a notificar a toda brida, la mesa está servida. Imaginen ustedes la sorpresa del ágil mayordomo de mi cuento, cuando al tornar, volando a otro momento, encontró a oscuras comedor y mesa. ¿Qué fue? Que en las espermas el pabilo, por larguirucho y nuevo, no alcanzó a tomar cebo, y no prendió. Colgado así de un hilo, el mayordomo, pólvora que oía los pasos de la hambrienta compañía. En su atolondramiento, echó mano de un medio algo violento. Toma un cuchillo, guillotina a tantas luces sin luz, bien cortas y engrasadas. Les hace otras gargantas, préndelas otra vez, y a sus fulgores entran al comedor los comedores. No bien toman asiento, nueva calamidad. Cada bujía, sin voz de prevención, sin agonía, rinde pronto el espíritu. ¿Qué pasa? Que al revés de antes ahóganse de grasa, y nuestro mayordomo, en consecuencia, tuvo ante todos que poner certamen, arreglando el velamen, con mejor proporción de mecha y cebo, al par que de paciencia. El pabilo es el alma y lo sustenta, como el cuerpo al espíritu la grasa. Al educar un niño, tened cuenta de que haya proporción entre alma y basa. Que si no, el cuerpo al alma que aposenta, sofoca, o ella sin sostén se abraza, y obtendréis solo un bruto sin cultura, triste demencia o muerte prematura. El mono aplaudido. Acertó un mono trompeta a dar cierta voltereta, con primor. Apláudenlo en derredor. Pierde el tonto la chaveta, da otro giro, yerra el tiro y casi se desgolleta. Los aplausos para el tonto son un escollo fatal. Alabadle algo y bien pronto lo hará mal. El cuclillo. A un estornino que hastiado vino del mare magnum de la ciudad, dijo un cuclillo: «Hola, amiguillo, ¿de dónde bueno? ¿Qué novedad? ¿Qué se conversa de nuestro canto? ¿Qué opina el mundo del ruiseñor? Todos a una lo admiran tanto que lo proclaman el rey cantor, y de la alondra los periodistas la llaman gran notabilidad, y de la mirla varios artistas encomian su alta capacidad. Otra cosilla, indiferente, si usted permite, preguntaré. De mí, ¿qué opina toda la gente? Eso sí, amigo, decir no sé. Jamás el hombre mentó su nombre. Ingratos, juro vengarme, sí. Desde este instante, terco incesante, me oirán hablando siempre de mí. El zorro y el leopardo. Soberbio de sus pintas, un leopardo murmuraba gallardo: ¿qué animal vale lo que valgo yo? ¡Viva tanta modestia! El satírico zorro contestó: ella solo confirma lo que ya el mundo afirma, que su excelencia es una linda bestia. Pero con su perdón no envidio mucho los aplausos que escucho, ni esa opulencia, orgullo y hermosura, fundadas del pellejo en la pintura. Y yo, entre mí, quedara muy contento con el don del talento, brillo que siempre luce y nada empaña, belleza de sustancia y de ornamento, que gana con el trato cada día, y la única que el tiempo no avería, cuando todas las otras borra o daña. Y el sabio fue de la opinión del zorro: ni hombres ni libros valen por el forro. El lobo héroe. Mi padre, de gloriosa remembranza, dijo un lobato, nuestro Aquiles era, cuyo coraje y sin igual pujanza lo hizo el terror de la comarca entera. Más de una vez, con épica matanza, envió al infierno 100 de una carrera, porque maravillarnos de que al cabo cayese el bravo a esfuerzos de otro bravo. Hablas bien, dijo un zorro, exactamente, como el epitafista escribiría, mas la imparcial historia que lo cuente, esta ligera nota añadiría: los cientos que molió su heroico diente fueron de ovejas que atrapó sin guía, pero apagó su refulgente disco el primer buey a quien tiró un mordisco. La presunción. No bien poblado el mundo, el padre de los dioses quiso dotar munífico a sus habitadores. Virtudes y talentos con tal fin hizo entonces, y a los mortales dijo: venid por vuestras dotes. Cada cual por la suya, agólpanse veloces, y a los primer venidos reparten las mejores. Da al uno el juicio, al otro el genio corresponde, la ciencia a este, la gracia al próximo en el orden. Pero viniendo muchos, al paso de Prioste, cual recargadas naves traídas a remolque, llegaron al banquete alzados ya los postres, cuando ni resto había de tantas perfecciones. Y para no agraviarlos, mandó el astuto Jove que a todos esos pánfilos la presunción les toque. Y fue brillante arbitrio, todos se van conformes, y cada ruin perfecto se juzga desde entonces. La enmienda del asno. Es bueno y santo el corregirse, pero importa corregirse por entero, o siquier no olvidarse de lo más sustancial al enmendarse. Un jumento algo menos pacienzudo de lo que al gremio jumentil competa, se exasperó de oír la cantaleta de llamarle orejudo, y ras con ras cortóselas un día, calaverada impía, de esas que exige a un asno una coqueta, y héteme aquí que al verse sin orejas se engrió a tal punto, se admiró tan lindo, que esquivaba el tratar con pollinejas, sus antiguas parejas, e iba de fuente en fuente contemplándose, quizás predestinado imaginándose, a desbancar al palafrén del pindo. ¿Qué me dices ahora? Preguntó a un perro mocho. He derogado aquel atroz tocado, propio más que de mí de una señora, de tantas que se ensillan la cabeza. Y era mi única tacha, otra te resta. El perro le contesta. Con un sí, es no, es satírico, espeluzno. ¿Cuál? Preguntó. Mi amigo, ese rebuzno, altísimo defecto, que anula de tus gracias el efecto. Mas si ya que saliste de orejudo, resuelves no chistar, ser siempre mudo, o cambiar de dialecto, ¿quién dirá nada entonces? Serás asno perfecto. El marco de oro. Puesta en venduta cierta galería, todo el concurso se burlaba en coro, de un mamarracho garrafal que había, entre un marco magnífico de oro. Llega un ricote, aquello lo extasía. Sácanselo a pregón, brinda un tesoro, y adjudícase el hueso al mentecato. Va, siempre el tonto adora su retrato. Noviembre 8, 1870. Los dos ánsares. Iban viajando dos ánsares, y uno al otro preguntó, ¿viste aquel soberbio pájaro en casa de un gran señor? ¡Qué plumaje tan magnífico! ¡Qué pintas! ¡Qué tornasol! De los colores más fúlgidos, graciosa combinación. Nada hay más bello adornándolo. Naturaleza agotó, como un obsequio de un ídolo, lo más precioso y mejor. Con razón el mundo alígero, por monarca lo eligió, poniendo en su frente el símbolo de imperio y de perfección. ¡Ah!, dijo el otro, ¡qué lástima! Tal fénix no he visto yo, mas vi un pavo algo estrambótico que me llamó la atención. Y estará descontentísimo de ser como lo hizo Dios, bien que en los seres más ínfimos el engreimiento es mayor. Juzgo que peca de estúpido, vista la desproporción entre su cráneo de tórtola y su cuerpo de cóndor. ¿Qué patas son un escándalo, pero nada tan atroz como el canto entre volátiles? Ese es el rebuznador. Dos pinturas tan antípodas hicieron aquellos dos, de un mismo animal, del pájaro, de Juno predilección. El uno vio sus deméritos, el otro sus gracias vio. La crítica de los ánsares es maña vieja inter nos. El daguerrotipo. Esculpiendo a la hermosura, la artista naturaleza probó sin igual destreza en poesía y escultura. Ya en música y en pintura daba el cabal prototipo. Ya tierra y cielo eran tipo de arquitectura sin par. Faltábale retratar e inventó el daguerrotipo. Fin de la sección 15.